Necesito verte una vez más. Necesito otra oportunidad para amarte, adorarte. Necesito verte una vez más. Necesito otra oportunidad para amarte, adorarte. Tú no sabes lo que es amor. Dices siempre nada es mejor. Solo quiero que me escuches. Es un secreto, ese que no puedo guardar. Mi alma, solo te quiero entregar. Que te amo, te quiero decir. Prefiero morir al no tenerte. Te amo, palabras de amor a tu corazón. Ya no hay mentira. Tú no sabes lo que es amor. Dice siempre nada es mejor. Solo quiero que me escuches. Es un secreto. Sé que no puedo guardar mi alma, solo te quiero entregar. Que te amo, te quiero decir, prefiero morir al no tenerte. Te amo, palabras que son a tu corazón, ya no hay mentiras.